bien me puedes aguantar. Si tengo algún problema estoy a punto de estallar. Solo tú con tus palabras me sabes calmar. Son muchos años los que te conozco y nunca me has fallado, no, no, no. Cierro los ojos y miro el pasado, contigo solo veo felicidad.